Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión en Radio Esperantia. Cerramos semana con el programa de este viernes, con los que intentamos hacer algo especial, pero al final no se nos ocurre nada, pero bueno, ahí estamos. Estaba pensando, pues mira, los viernes para cerrar la semana podríamos hacer pues alguna cosita, un especial, poner más funky, poner un especial de rap, poner un especial de... de ellas de un estilo determinado, pero al final pues lo pensamos pero no lo hacemos. En cualquier caso, tenemos una selección musical que creo que te va a encantar, y aquí ya pues dispuestos a compartir contigo este tiempo de música. Ya sabes, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Esto es Confusión y nos escucha a través de radioesperantia.com. Sin perder ni un instante, vamos a comenzar, y lo hacemos con la banda de Carleen Anderson, una banda que comenzó prácticamente paralela a Incógnito. Además, incluso grababan en el mismo sello, británicos también, y bueno, pues nos sorprendieron con este pedazo de álbum. No se llamaba Carleen Anderson con este grupo, sino que le buscó una denominación, Young Disciples, y bueno, aunque es del año 91, pues lo hemos recuperado y lo hemos elegido hoy como parte de bienvenida, que ya me lío al comienzo. Aquí comienza Confusión. We are here on a mission to bring it to the world. Pues como te decía, se llaman Young Disciples, los jóvenes discípulos, y es una banda británica creada en el 90, este disco es del 91, por Carlin Anderson, principal vocalista, Marco Nelson, que era un poco el que llevaba pues ritmos, guitarras y teclados en general, y Femi Williams, que se encargaba de la programación y la percusión. Una banda pues muy con un estilo similar a Soul to Soul, Incógnito también, Lucens, de hecho pues son de la misma ciudad de Londres, y por aquella época pues probaban suerte un montón de bandas. También en Londres está Shola Ama, otra vocalista de estas que nos encantan y que no nos cansamos de escuchar. También nació en Londres y en el 18 de marzo, dos días después que yo nací un poquito antes, ella es más jovencita. Shola Ama, una maravilla, que se llama así, The Very Best, un álbum recopilatorio, este You Are The One. Shola Ama, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. La música de la británica vocalista Shola Ama, You Are The One, I Love TG Original Mix, para ser claritos, su álbum The Very Best. Seguimos, esto es Confusión en Radio Esperantia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Al final terminé aprendiéndome los tres nombres: William Aura, Greg Dubin y Elaine Skinasi. Hay un montón de músicos que colaboran: Jeff Lorber, Craig Chatico, que prácticamente es de la familia. Y este era uno de sus primeros trabajos, Vital Force del 90. Geniales. Y un tema que siempre me ha gustado: No Doubt, sin duda. Pues nada, seguimos y nos vamos con Joy Negro. Ayer ya escuchamos algo de ellos. Y de este álbum fantástico, las remezclas de remixes. Joy Negro con la Sunburst Band. Nos quedamos con este We Can Live Forever. la música de Dave Lee, que ayer se me quedó ahí pendiente decirte quién era Joey Negro. Porque cuando va a un hotel le dicen su nombre, Joey Negro no lo dice, dice su nombre Dave Lee. Y en su tarjeta de crédito pone Dave Lee. Él es Joey Negro, su nombre artístico, y tiene una banda llamada The Sunburst Band. Esto es las remezclas de remixes, y nos hemos quedado con este tema que tiene una instrumentación espectacular. We can live together. Con una remezcla añadida, porque Joey Negro es remezclador, pero riza el rizo y busca otros remezcladores para que remezclen sus temas. Esto ya es rizar el rizo. Simon Gray es el productor y remezclador que remezcla, valga la redundancia, parece ese trabalenguas. Pues este tema, We Can Live Forever, de Joey Negro. Y nosotros continuamos, y es un buen momento para dedicarnos a averiguar pues qué suele hacer la amiga Laura Jackson en su tiempo libre. A ver qué nos cuenta. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Álbum de el guitarrista acústico el Clark. El habitual batería es Jim Dunlap, que también tiene una espectacular carrera por libre. Esto era de Travela, un disco que nos sorprendió a todos gratamente. Y que sonaba así de bien, de Travela. Geniales, de verdad. El Clash, Jim Dunlap y todo su poderoso equipo, que tiene un equipo espectacular, una banda, digamos. Seguimos, también música muy interesante de Think Twist, Joy is Free. Ya verás qué bien suenan. Esto es el Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com. De sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o incluso si estás escuchando el podcast, ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este programa y como siempre pues no nos cansamos de agradecerte por la muestra de apoyo. El estar ahí ya es un apoyo fundamental para nosotros desde las plataformas móviles, a través de TuneIn, que nos escucha un montón de gente, a través de todas las emisoras amigas, 14 o 15 que hay por ondas, las clásicas de FM, y sus fantásticos oyentes, y también los oyentes en directo a través de radioesperantia.com y los reproductores que tenemos ahí colocados, o los que colocamos puntualmente, pues un poquito antes de los programas, en Facebook, Twitter y Google Plus. Y por supuesto en los podcasts. En el caso de Confusión, vas a radioesperantia.com, buscas programas, están divididos entre música y deportes, te vas a música, verás ahí todos los programas, pues buscas Confusión y allí pues en donde pone podcast tienes los 335 programas, creo, que tenemos. Oficialmente son 325, pero como hicimos 10 de prueba para un poco afinar todo el engranaje, pues se quedaron ahí en 335, 325 más menos 10. Parece una ecuación, pero no, es así. También británicos, think twice, piensa dos veces. Esto es una frase hecha de eso de cuando alguien pues dice no, piénsalo dos veces, pues algo así. Think twice, joy is free. El otro día ya los presentábamos que lanzaban pues su nuevo trabajo, pero hoy nos hemos decidido por este álbum Third Generation, que contiene uno de los temas que más me gustan. Distant Thoughts, pensamientos distantes. Hiroshima, la banda californiana, que combina instrumentos tradicionales japoneses y también, lógicamente, pues instrumentos eléctricos más modernos. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Nunca encuentro la forma de entrar para terminar de presentar este tema, porque es de principio a fin espectacular y es una evolución de ritmos. Distant Thoughts, pensamientos distantes, del álbum del 83 de Hiroshima, Third Generation. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, disfrutando contigo y compartiendo toda esta música, todo este tiempo de radio, en las noches de Radio Esperantia, bien en directo o bien en formato podcast. Tú decides, te damos todas las opciones. Seguimos. Es el teclista Bill Shields con el pedazo de bajista Stanley Clark. Este tema le da título a un estilo que se está popularizando bastante, sobre todo en Estados Unidos, llamado Easy Listen. Escucha fácil. Y es el álbum del teclista Bill Shields. Cuenta que te he dicho el álbum de Bill Shields, pero no te he dicho el nombre, Hillstone. Incluso por el mismo precio, te voy a decir incluso el año 1987. Hillstone, Bill Shields, teclista, y el conocido bajista Stanley Clark, que se marcaban este pedazo de álbum. Será el tema que lo abría, que como te he dicho antes, le da nombre a un estilo, Easy Listen. Escucha fácil, que es también el nombre de un estilo musical que pues está en listas, pues Easy Listen, que sería la escucha fácil, sería pues no el jazz fusión un poco más duro de pelar o de digerir, sino pues escucha fácil, el nombre lo dice. Y hay que ver cómo pasa el tiempo. Estamos prácticamente recién presentaditos y ya tenemos que preparar la despedida. Los programas se me pasan volando de verdad, casi nada. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Don't know how I feel. la música que de la banda que escuchábamos ayer, Britannic Costume and For Soul, y otro tema que nos ha encantado, So Fine. Y nada, que me he quedado aquí como traspuesto, que seguimos. Estaba un poco buscando, siempre pues procuro poner algún tema nuevo. Hoy pues creo que he puesto poquito, pero me voy a un cajón desastre que tengo con un montón de música que no es actual. Y bueno, pues Demtium estaba buscando algo. Siempre pongo los mismos temas y hoy pues digo, voy a poner algo diferente, pues, de este pedazo de álbum, You, Me and He, de James Entiume, que fue percusionista de Miles Davis y luego pues cambió radicalmente, se metió en el R&B, el funk, y hizo pues una carrera espectacular. Pues me he quedado con este Prime Time. Time on En este álbum del 84 se incluye ese COD, el Deliver, Cash on Deliver, la banda de James Entume. Se nota que hay un percusionista de verdad detrás. El loco durante algunos años de Miles Davis, aunque retomó el sonido del R&B, funk sobre todo, música de baile, con 4 o 5 trabajos verdaderamente fantásticos. James Entume, Yumi and He, álbum del 84, y este Prime Time. Y estamos ya puntito a puntito de llegar al final. Nos queda un tema con el que ya, pues, al final nos iremos despidiendo. Y es un disco que me sorprendió bastante porque estaba acostumbrado a un registro de Shack Attack. Y además, pues, lanzaron un álbum prácticamente al mismo tiempo. Y con Polydor, que era la casa que habitualmente con la que habitualmente grababan, que se me traba la lengua. Pero este álbum lo grabaron con Blue Note, una banda, pues, eminentemente, un sello eminentemente jazzístico. Y se notaba el cambio de registro una pasada. Perfect Smile es el álbum, 87, de Shack Attack, y esta maravilla se llama Jazz Creeping. Música de Shack Attack, Jazz Creeping, de su álbum Perfect Smile, que tenía como particularidad que lo grabaron con la discográfica Blue Note, y es pues un estilo más jazzero. Aunque dirás, bueno, Shack Attack ya son jazzeros de por sí, Jay-Z serían. Pero en este álbum son incluso más. Que no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de radio. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos el lunes, que pases un fantástico fin de semana. Te he dicho ya lo de la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, creo. Y que desde la realización y presentación, pues te manda un fuerte abrazo, un cordial saludo. Quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Sigues con la programación de RadioEsperantia.com y ya sabes que el podcast lo encuentras ahí mismo, RadioEsperantia.com. Te vas a programas, buscas Confusión. Y en el apartado de podcast tienes este y todos los demás. a ser felices. Nos quedamos con Tom Glade, con The Loop All Stars y este pedazo de tema Love Is Coming. Bye bye, a ser felices. Hasta mañana, ¿no? Hasta el lunes.